Señor presidente de la Sociedad Rural de Saladillo, autoridades municipales, legisladores provinciales, amigos y amigas de Saladillo, pueblo de mi pueblo. Sin duda alguna, este es un acontecimiento trascendente para la vida comunitaria. Se ha hecho referencia aquí del rol que cumple la sociedad rural en nuestro medio. Se habló de la etapa fundacional, aquella que lanzaron hace muchísimos años atrás hombres como Adrián Viale y el receso que se produjo después. Saladillo arribó este año a sus 150 años de vida, y hace 50 años atrás, cuando nuestro querido pueblo arribaba al centenario, un grupo de hombres vinculado con el campo, vinculado con nuestra tierra, decide hacer la primera exposición rural después de mucho tiempo, y decide al año siguiente refundar la sociedad rural, de la cual, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos. Y yo debo hoy aquí hacer un reconocimiento expreso a la sociedad rural en su conjunto, a todos los que han pasado a lo largo de la historia de la sociedad rural de Saladillo, y más precisamente de la historia reciente, de la historia vinculada con el cincuentenario de la exposición. Porque es un dato muy significativo que durante 50 años la sociedad rural haya estado en forma permanente realizándose sin ningún tipo de interrupción. Eso explica el esfuerzo que han hecho nuestros productores, como pocas sociedades rurales en la provincia de Buenos Aires. Esta siempre estuvo a la vanguardia, porque las exposiciones rurales de alguna manera son la síntesis, son la expresión de lo que es un pueblo, de lo que es una comunidad, como nuestra querida comunidad de Saladillo, que es esencialmente agrícola ganadera. Por eso nuestras felicitaciones, por eso el agradecimiento de no haber aflojado y de, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, que no hubiera circunstancia alguna que hiciera suspender la realización de una exposición rural, y así lo han hecho, y aquí estamos expresando en consecuencia, en nombre del pueblo que circunstancialmente representamos, el reconocimiento, el agradecimiento. Y hoy, como ya se dijo, estamos ante la presencia de una multitudinaria concurrencia. Yo recuerdo haber participado no como intendente, sino simplemente como ciudadano, ejerciendo en algún momento, desde muy joven, la actividad de cronista de un medio de comunicación, y se hacían también, porque en los últimos años hizo en el nuevo salón las cenas donde se dejaba inaugurada la exposición rural, el almuerzo, porque generalmente era el almuerzo en este ámbito, y las cenas y los almuerzos eran mucho más reducidos, eran casi la mitad del salón, de manera entonces que hoy una multitud colma las instalaciones de la sociedad rural de Saladillo, y eso es bueno porque tiene un acompañamiento esta entidad que es más que cincuentenaria por la referencia de carácter histórico que se ha hecho. Yo tenía pensado hacer algunas reflexiones acerca del rol que ha cumplido el municipio acerca del sector, pero para no hacer largo el discurso me voy a relevar de hacer las enunciaciones de las inversiones y de las acciones políticas que hemos tomado para el sector que representan los que hoy están reunidos aquí. Simplemente quiero expresar, como lo he dicho en más de una oportunidad, nuestro compromiso permanente con el sector. Compromiso del cual hemos dado testimonio en varias jornadas, y fundamentalmente en aquellas jornadas donde estuvo en juego la resolución 125, porque en ese momento había que salir, en ese momento había algunos que teníamos algo para perder en representación de los salavicenses, porque cuando salimos a la calle, cuando salimos acompañando la actividad que ha realizado la sociedad rural de Saladillo y otras sociedades rurales del interior de la provincia de Buenos Aires, sabíamos que íbamos a recibir la discriminación y el castigo del gobierno nacional por acompañar estas medidas. Y dijimos que nosotros en aquel momento, y lo dije tomando la palabra después de algunos dirigentes de la sociedad rural, y me acuerdo que en aquel momento le quité el micrófono a Alfredo Bianchi y dije que este intendente no iba a enterrar su dignidad bajo 20 cuadras de asfalto, de manera entonces que ahí estábamos poniendo lo que teníamos que poner para estar al lado del sector. Quizás algunos pensaron en ese momento, con esta actitud Gorosito perjudica a Saladillo, Gorosito no perjudicó a Saladillo. Ustedes saben quienes han perjudicado a Saladillo al decirle que no nos acompañen en los proyectos que teníamos para el conjunto de la comunidad. Y también hubo gente de mi confianza, de mi cercanía en el ámbito político, que me decía: no te metas en esta lucha, no salga a dar testimonio, no salga a decir discurso, no salga a hablar, porque en definitiva la gente que está en la sociedad rural no te va a terminar acompañando con el voto. Y yo acá le decía que no era una cuestión electoralista, no era una cuestión de votos, era una concesión ética. Nosotros tenemos que estar al lado del campo en su momento, porque el campo es la vida de nuestras comunidades, el campo es lo que mantiene vivo a las comunidades como Saladillo y otras ciudades a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Y esta decisión y esta actitud no solamente la hemos tomado los intendentes de una parcialidad política, sino muchos intendentes también oficialistas, de manera entonces que hoy venimos a esta tribuna, en la tribuna de la sociedad rural de Saladillo, a reafirmar una vez más el compromiso que tenemos con el sector, que por supuesto va a haber discrepancia, porque a veces a quienes estamos en este lugar nos toca representar los intereses del conjunto, los intereses colectivos, los intereses del conjunto de la sociedad, pero eso no debe significar de ninguna manera que se deban apoyar aquellas acciones que castiguen al campo. Siempre va a haber conflictos de intereses, porque cada uno va a defender lo de carácter sectorial, y esto ocurre en cualquier lugar de la faz de la tierra. Hoy estaba leyendo en un diario de tirada nacional, el diario de la Nación, la discusión que tenía el ministro de Agricultura de Uruguay con el representante de la Asociación Rural Uruguaya, ARU, donde la ARU decía que era castigada por el gobierno, y el gobierno decía que se habían hecho aportes fundamentales para el sector en la República Oriental del Uruguay, de manera entonces que siempre van a existir discusiones, siempre van a existir enfrentamientos, pero lo que aquí hay que buscar es de alguna manera poder articular entre todos políticas de Estado. Como recién conversamos en la mesa, a veces se habla de políticas de Estado, la decimos los políticos en los discursos, en campaña y en el ejercicio del gobierno, y a veces no logramos articularla, pero es necesario que nos pongamos de acuerdo en 4, 5 o 6 comunes denominadores para mantenerlo en forma definitiva, más allá de quienes gobiernen circunstancialmente la República, la provincia o las comunidades como la nuestra. Y para eso se requiere del diálogo, se requiere del consenso y se requiere de la grandeza de los dirigentes, pero también de la estatura política para poder plantear soluciones de envergadura. Y en ese sentido yo creo que es de significativa importancia que podamos conversar, porque este sector es importante, no es el único, no es el excluyente, pero es la columna vertebral del desarrollo de un país. La Argentina integra en el grupo de los 20, y seguramente algunos dirán, ¿por qué integramos el grupo de los 20? Porque ahí están las potencias del mundo. Nosotros estamos en nuestra condición de uno de los principales productores de alimentos del mundo. Eso es la Argentina, por eso estamos en el grupo de los 20. De manera entonces que habrá que encontrar alguna manera de, como decíamos en la mesa, de lograr que haya previsibilidad, porque el sector está sometido a la incertidumbre climática, a la incertidumbre de los mercados y también a la incertidumbre política. De manera entonces que para lograr aventar los problemas de las incertidumbres políticas, porque otras incertidumbres no las podemos solucionar fácilmente, habrá que articular en consecuencia políticas de Estado importantes. Yo no me voy a referir, desde luego, a temas de la política nacional que recién han sido señaladas con mucha claridad por los representantes del sector y recién por el representante de la Caravat, porque no estoy a la altura de las circunstancias para pronunciar un discurso de manera de definir con claridad de cómo se debe manejar la política agroganadera en la República, pero me parece que es de sentido común articular esto que voy a decir ahora. Creo que la Argentina, así como algunos países he visto que subsidian al sector agroganadero, aquí tendríamos que empezar a estudiar todos los sectores políticos para que haya un seguro agrícola, un seguro agrícola ganadero, un seguro de la producción, que signifique lo siguiente, que haya un aporte de todos los sectores, inclusive del propio sector, para no darle garantía de rentabilidad, porque la rentabilidad la tendrán que ganar como lo hacen nuestros productores, con el esfuerzo cotidiano, con su trabajo, con su creatividad, pero por lo menos hacer que no pierdan ante las adversidades climáticas, que no pierdan ante contingencias que no tengan nada que ver con el manejo que pueda hacer uno personalmente de su propiedad. Esto es ante una inundación, ante una plaga, ante una sequía. Es decir, si alguien, para hacerlo por un ejemplo simple, si alguien tiene 100 vacas y se lo llevó la inundación o se lo llevó la sequía, a través de ese seguro el Estado le debería garantizar la reposición de esas 100 vacas para que no pierda el capital invertido, y así también en el sector agrícola. De manera entonces que este es un tema que lo tenemos que pensar, porque esto es fundamental. Argentina es un país productor de alimentos para nosotros y para el resto del mundo. De manera entonces que tenemos que poner el acento en ello y tenemos que trabajar también. Esto lo alargamos como idea. Por supuesto que desde esta tribuna nadie va a escuchar al intendente, nadie de Saladillo, nadie más que los comensales que hoy están aquí. Pero hay legisladores, hay dirigentes de las entidades intermedias que lo pueden trasladar a las instituciones madres, y también nosotros, como dirigentes políticos comarcales que somos, trasladamos a la instancia superior de nuestra dirigencia para que se puedan tener en cuenta esto que estoy señalando y seguir trabajando en otras cuestiones fundamentales, como la que señalaba recién con mucha claridad Gonzalo Villegas, que está vinculada con la educación. Y es fundamental que el Estado, en todos los niveles del Estado, podamos destinar recursos a la educación, porque como lo decimos en reiteradas oportunidades, destinar recursos a la educación no es un gasto, sino que es una inversión. En más de una oportunidad he dicho, primero la educación, segundo la educación, tercero la educación, cuarto la educación, quinto la educación, siempre la educación, porque la educación es la base del desarrollo de una sociedad, y en ese sentido tenemos que prestar muchísima atención a la educación agrotécnica y también a la vinculada con el sector. Y por eso el municipio de Saladillo, desde hace muchísimos años, no ha estado ausente del apoyo a la educación en su conjunto y particularmente a la educación vinculada con el agro. y podemos dar testimonio, porque esto no es de ahora, esto no es de ahora, desde hace muchos años, cuando empezaron los FR con la necesidad de tener el edificio propio. En su momento ayudamos a conseguir en aquellos 150 mil dólares de su época por el CFR masculino, que se lo entregamos, y ahí está el CFR masculino funcionando, y luego vino el CFR femenino, y esto lo hacíamos pensando en el bien que hacíamos a la comunidad y no en la crítica, porque acá hay una concurrencia heterogénea, y saben algunos vecinos de Saladillo que cuando apoyábamos al CFR, como cuando apoyamos al Instituto Niño Jesús, como cuando apoyamos al Colegio de Teresa Calcuta, plantean una cuestión de carácter ideológico, y la educación es una sola, la educación es una sola, hay educación pública, alguna de gestión pública y otra de gestión privada, de manera entonces que ahí pondremos recursos, como también lo pondremos en la escuela agropecuaria, que es de gestión oficial y la cual hemos ayudado a crear, porque en el futuro las sociedades no solamente se van a dividir entre los que tienen y los que no tienen, las sociedades se van a dividir entre los que saben y los que no saben, y por eso es importante que nosotros podamos hacer una apuesta fundamental, importantísima, a la educación. Este es el reclamo que hace el sector, y ahí nos tenemos que acompañar todos en conjunto para poder lograr los objetivos. También el ingeniero Villegas hacía una referencia, hacía una cita y dice, Gorosito se debe acordar, y efectivamente me acuerdo de lo que dijo. La frase que citó Gonzalo Villegas recién completa, más o menos, me acuerdo más o menos de memoria, es un refrán de los Rig Veda, del Talmud, los libros sagrados del judaísmo. Y eso se plantea una pregunta, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Si yo soy solamente para mí, ¿quién soy yo? Y si no es ahora, ¿cuándo? Eso lo dijeron hace más de 2000 años en el Talmud. Y es una sentencia bastante importante, porque por un lado está hablando de la necesidad, en los interrogantes que se plantea, de no ser egoísta, de pensar en uno mismo, pero también de pensar en el concepto de la solidaridad, y también de no demorar tiempo, de arrancar en el ahora. No hay que esperar en los tiempos que va a venir, tenemos que actuar en el momento presente. Y es cierto, la política es el único ámbito de donde se puede transformar la sociedad. De las organizaciones intermedias que cumplen un rol importante, se puede hacer asistencialismo, se puede hacer maquillaje, pero nunca transformar la realidad. La realidad se transforma en el campo político, y es por eso que es necesario que todos nos comprometamos en uno o en otro sentido para la transformación de la Argentina. Y hoy venimos aquí a dejar inaugurada oficialmente una nueva muestra, agradeciéndole a todos los saladillenses por el esfuerzo que hacen para el crecimiento de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Saladillo no crece por arte de magia, pero tampoco crece por el gobierno municipal. Saladillo crece porque tiene un pueblo activo. De alguna manera lo planteaba muy bien en sus palabras José Benito Bustingorre, que decía, si nos miran, por algo será. Por algo Saladillo crece, por algo Saladillo se posesiona como una de las ciudades más prósperas y progresistas de la provincia de Buenos Aires, porque tiene hombres y mujeres, muchos nacidos en esta tierra y otros que son nuestros hijos adoptivos, que tienen una gana extraordinaria de avanzar, avanzar, avanzar y avanzar. Y nosotros nunca debemos detener la marcha. Habrá dificultades en el camino. Habrá dificultades en el camino, pero un saladillense está hecho de una madera tal que supera cualquier dificultad que se le interponga en el camino. De manera entonces que yo invito a los saladillenses a que tengan sueños grandes, pero tan grandes, muy grandes, para no perderlos de vista mientras intentamos alcanzarlo, que ningún saladillense, hijo de esta tierra o hijo adoptivo, se le ocurra bajar los brazos tengamos la fuerza suficiente para seguir transformando la sociedad, porque ese es el mandato que nos legaron los padres fundadores de Saladillo, es el testigo que hemos recogido nosotros y es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, con un mensaje de optimismo, con un mensaje pensando en hacer como siempre realidad nuestro sueño. Vengo a dejar inaugurada una nueva muestra más de la exposición rural de ganadería y granja de la ciudad de Saladillo. Adelante, sanavicense, adelante, a no bajar los brazos, a tener un espíritu emprendedor, porque así estaremos construyendo el Saladillo mejor de todos los tiempos. Muchísimas gracias. De la rural voy a hacer entrega en un presente, voy a hacer otro discurso, tranquilos, pero voy a explicar de qué se trata. Se han nombrado todas las comisiones de la sociedad rural, se han nombrado a las personas que contribuyeron a fundar la sociedad rural de Saladillo, y por eso pensé que en esta oportunidad era necesario hacer un reconocimiento, hacer un homenaje. Y yo lo hago desde una doble perspectiva, no solamente por el rol que cumplió la institución, sino por una anécdota personal. En el despacho tengo una foto de hace muchísimos años, una foto de él, cuando ya estaba enfermo. Y lo recuerdo con mucho cariño, y esto que voy a decir ahora no es algo que estoy gritando, porque podrán recurrir a los archivos del diario El Argentino, que ahora no existe, el periódico argentino ya no existe más. Y este hombre que yo, que ha cumplido un rol importante en la sociedad rural, me dijo en aquel momento, vos vas a ser intendente de Saladillo, y lo escribió en el diario. De manera entonces que para mí es una doble satisfacción, por el rol que cumplió la entidad y por lo que me dijo en aquel momento, cuando yo era un negrito del montón, nada más. Así que este es el ejemplo de lo que debemos seguir muchos saladillenses.